5 de septiembre de 1939 el gobierno alemán publica un libro blanco sobre la última fase de la crisis polaco-alemana. El 5 de septiembre de 1939 el gobierno del Tercer Reich publicaba un libro blanco sobre la crisis germano-polaca titulado Crímenes polacos contra alemanes del pueblo entre 1918 y 1939. Entre 1918 y 1939, Polonia cometió numerosos crímenes contra personas de etnia alemana. En el curso de estos ataques, miles de alemanes perdieron la vida o huyeron de su patria ancestral. Los relatos históricos con un contenido que desenmascara los acontecimientos reales en el Estado polaco entre 1918 y 1939 son poco o nada conocidos en la historiografía oficial. Ya en julio de 1923, una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores al enviado polaco decía: desde el momento en que algunas antiguas provincias prusianas fueron transferidas a la República Polaca, más de medio millón de alemanes, la mayoría de los cuales habían residido allí durante mucho tiempo, han abandonado esta zona. Las circunstancias de esta emigración, que a menudo trajo empobrecimiento y miseria a los afectados, demuestran que en la mayoría de los casos no fue voluntaria. En su discurso ante el ayuntamiento de Poznan el 10 de abril, el ex primer ministro de Polonia, Sikorski, afirmó sin ambigüedades que esta desgermanización de las provincias occidentales de Polonia se está llevando a cabo según lo previsto y que es un objetivo político que no solo persiguen y promueven los partidos nacionalistas polacos, sino también las autoridades polacas hasta los niveles más altos. El 19 de junio, el presidente de Polonia, el señor Wojciechowski, también pronunció un discurso en Katowice en el que presentó la cultura alemana como pérfida y a Alemania como un estado en el que la violencia prevalece sobre la justicia. En este contexto, también podemos referirnos brevemente a las numerosas manifestaciones de destacados políticos polacos, tanto verbalmente como por escrito, que incluso describen la retención de Prusia Oriental en posesión alemana como un peligro para Polonia. En todas estas declaraciones se expresa un espíritu de agresividad y hostilidad que no es inherente a las declaraciones alemanas ocasionales sobre la política de desgermanización de Polonia 1. Entre 1919 y 1939, unos 60.000 civiles alemanes fueron asesinados por los polacos, y millones tuvieron que huir de su patria. Entre mayo y agosto de 1939 se produjo una fuerte ola de terror contra la minoría alemana en territorio alemán ocupado por Polonia. Solo en este corto periodo, más de 15.000 alemanes fueron asesinados, y la minoría se dirigió repetidamente en vano a los consulados alemanes y directamente al presidente polaco y a la Sociedad de Naciones II. Fase I. El intento de desgermanización 1918-1926. Ya en el invierno de 1918-19, la recién fundada Polonia creó hechos al ocupar territorios alemanes, especialmente en la Alta Silesia. El Tratado de Versalles reconoció estas realidades creadas bajo la condición de una protección integral de las minorías. En agosto de 1919, las unidades polacas continuaron avanzando en territorio alemán, y en agosto de 1920 y mayo de 1921, las unidades polacas invadieron aldeas en territorio del Reich y las quemaron. En 1918-19, Polonia también fundó sus primeros campos de concentración para el internamiento de alemanes expulsados en Strzałkowo y Scipiorno, donde unos 16.000 alemanes fueron colocados detrás de alambradas de púas como enemigos del Estado. Más tarde, se añadieron otros dos campamentos de este tipo. La mayoría de las escuelas alemanas fueron cerradas, y la tierra alemana fue expropiada arbitraria e ilegalmente. El acuerdo de protección de las minorías firmado conjuntamente en Versalles no era más que un trozo de papel en la práctica. Permaneció así en Polonia hasta su desaparición en septiembre de 1939. Este comportamiento fue especialmente incomprensible para los observadores de la época, ya que el Estado polaco debía su independencia de Rusia al Reich alemán. Entre 1919 y 1923, la Sociedad de Naciones reconoció 75 quejas de la minoría alemana en Polonia, y el 10 de septiembre de 1923, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Polonia había violado la Ley de Minorías y el Tratado sobre la Protección de las Minorías. Incluso intelectuales y políticos franceses protestaron abiertamente contra el terror polaco en 1924. El 10 de abril de 1923, el primer ministro polaco Władysław Sikorski proclamó una política de represión y expropiación contra los 1.200.000 alemanes que vivían en las provincias prusianas de Prusia Occidental y Poznan, que habían pertenecido a Polonia desde 1919. En 1926 se establecieron otros campos, no solo para alemanes, sino también para ucranianos y otras minorías en Polonia y para miembros de la oposición polaca. Los campos de Berezá Kartuska y Brest-Litovsk. La Gaceta Gdańska escribió abiertamente el 13 de junio de 1926 sobre el tema de la desgermanización. Los tanques más seguros en Pomerania son los millones de colonos polacos. Toda la tierra que aún es propiedad de los alemanes debe ser arrebatada de sus manos. Fase I. Planificación de la guerra 1930-1936. En 1930-31, el presidente polaco encargó una marcha sobre Berlín. La prensa habló de la necesidad e inevitable de una futura guerra contra Alemania. La justificación de estos esfuerzos fue el supuesto asentamiento histórico eslavo de las zonas comprendidas entre los ríos Elba y Oder antes del asentamiento de los alemanes a principios de la Edad Media. En ese momento, sin embargo, Inglaterra y Francia no apoyaron en absoluto la agresión contra Alemania. En diciembre de 1931, las llamadas asociaciones voluntarias comenzaron la expulsión violenta de la minoría alemana en la región fronteriza del lado polaco, véase Manchester Guardian del 12 de diciembre de 1931. En 1933 y 1936 hubo repetidos ataques de asociaciones polacas en el territorio del Reich. Fase I. Escalada 1938-39. A los periódicos alemanes en Polonia no se les permitió informar con toda la verdad sobre la opresión y la privación de los derechos de los alemanes étnicos. El ejemplo del Gromberger Deutsche Rundschau ilustra esto. De 1920 a 1939 este periódico tuvo 872 procesos penales. Los editores fueron condenados a un total de 5 años, 11 meses y 20 días de prisión. Este periódico alemán fue confiscado 546 veces. Pérdidas totales. Aproximadamente 700.000 zlotys. Pero también los otros periódicos populares alemanes en Polonia no se salvaron de tal suerte. En los periódicos polacos, las demandas de Alemania para que se resuelva la cuestión del corredor fueron respondidas con una agitación abierta y con llamamientos a la anexión de Gdansk. A principios de 1939, los campos de recepción de la Cruz Roja en el Reich habían registrado a unos 12.000 refugiados de Polonia. En marzo de 1939, el gobierno polaco llamó por primera vez a la movilización parcial de las Fuerzas Armadas. Entre mayo y agosto de 1939 se produjo una fuerte ola de terror contra la minoría alemana. Más de 15.000 alemanes fueron asesinados, y la minoría se dirigió a los consulados alemanes, así como directamente al presidente polaco y a la Sociedad de Naciones. Los campos de concentración polacos de Berezakartuska y Brest-Litovsk estaban superpoblados con varios miles de prisioneros y estallaron epidemias. Wienerne Westenachrichten del 19 de agosto de 1939. A finales de agosto, el gobierno del Reich volvió a ofrecer negociaciones para resolver la cuestión de los corredores. Durante las negociaciones, los voluntarios polacos quemaron aldeas alemanas a la vista de la frontera del Reich el 28 de agosto de 1939. El 30 de agosto de 1939, Alemania ofreció renunciar a los territorios perdidos en 1919, excepto Prusia Occidental y Gdansk. Para Prusia Occidental, la propuesta preveía un referéndum y un enlace de transporte extraterritorial para el perdedor. La ciudad de Gdynia iba a tener acceso al mar a favor de Polonia en cualquier caso. El 31 de agosto de 1939, durante las negociaciones, Polonia llamó la movilización general. El 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas marcharon a Polonia, el ejército polaco en retirada deportó a miles de alemanes como escudos vivientes y cometió masacres de la población civil, Domingo Sangriento de Bromberg el 3 de septiembre de 1939.